El próximo jueves 21 de febrero a las 12 del mediodía, frente al consulado de Colombia en Barcelona, vamos a hacer un plantón y una denuncia a la empresa Hidroituango de EPM, que está inundando el río Cauca y está, de la manera en que lo ha hecho, está acabando con la vida del río, está acabando con la biodiversidad, está acabando con el medio de sustento de miles y miles de personas, el segundo río más grande de Colombia, un río histórico importante para muchísimas comunidades, que está muriendo en manos de una empresa multinacional, que además es un río, una represa que lleva 76 masacres debajo. Este está ocultando la memoria, la historia, la justicia, y hay detrás intereses muy oscuros a los cuales nos oponemos. Colombianos en Barcelona, los esperamos acá, no solo a los colombianos, sino a todas las personas, para que defendamos el agua, para que defendamos la vida. Necesitamos la lucha. Esa represa que están haciendo en Ituango es el tormento que ahora tiene el Bajo Cauca. Sus habitantes ya todos están desplazados, dejando toda su tierra y hasta el ganado. Los barequeros ya no se ven en las playas, ni pescadores, porque el río se lo taparon. Ahora todo esperamos es una avalancha. Si eso sucede, quedaremos arruinados. Nos veremos a las 12 del mediodía del jueves 21 de febrero en la Carrer Pau Clarís 102, frente al Consulado de Colombia. ¿Y ahora qué vamos a hacer?